old red queen in a mid-sea. La columna de Fractura Expuesta. Bueno, como todos los miércoles, aquí desde las 11:30 aproximadamente, sí, traemos... ¿Qué pasa? ¿El hermano Marcos? El mismo. ¿El de Página 12? El mismo. Sí. Ajá, vimos una nota por el Festival de Tango. Sí, sí, una nota... Mundial de Tango, es... Las dos cosas. Ajá. Es justamente... Es en la página 16, no. No, no. Eso es una solicitada que también sacamos nosotros, sí, pero... No, es una nota, comentario sobre el final del festival y algunos aspectos. Hay un par de notas de opinión. Una es mía en representación de Fractura Expuesta Radio Tango. Una mirada distinta de la que pueden aportar otros músicos que están también muy interesantes, uh-huh, y que más o menos... Título de la nota de Germán Tato. Tango que se cosecha en agosto. Ajá. Opina Germán Marcos en la página 32 de la sección Cultura y Espectáculos del diario Página 12. Perfecto, muy bien. ¿Y qué dice la nota más o menos? Dice... La nota es un raconto de las declaraciones de las primeras líneas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el viraje que ha tomado el tango desde la política cultural de la, ajá, ciudad, a transformarse en un mero producto de exportación sin desatendiendo a los públicos locales. Hay una textual de Macri, una, ajá, textual de Hernán Lombardi y una muy llamativa del jefe de gabinete Horacio Rodríguez, que dice que el desafío para el año que viene es expandir el festival a los barrios, olvidándose que esta gestión es la que redujo la cantidad de sedes a 4, en realidad a 3, porque la cuarta es el Luna Park. Es el festival con menos sedes de la historia de los festivales de tango. Y entonces, ajá, o sea, es como que se generan el obstáculo para plantearlo en desafío. O sea, me saco las sedes para decir que el año que viene le voy a poner sedes. Son como los supermercados que primero te suben los precios y después te bajan y te dicen bajamos 15% de la renta. Como lógica marketinera. Es esa. Es así. Bueno, más o menos de eso va la nota, con un poquito más de detalle. Justamente una de las cosas que se dice, para hilar a lo que nos convoca en esta columna, que agosto es tango, y la particularidad, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de intencionalidad agosto es tango con lo que voy a decir. Simplemente una metáfora. El 31 de agosto de 2009 nos dejó Alorza, el poeta Jorge Pandelucos, de la Guardia del Eje. Y bueno, han pasado ya 2 años. Se han sucedido homenajes y recuerdos por la web. Uno puede poner Alorza, la Guardia del Eje, Jorge Pandelucos en el YouTube y explotan sus videos, sus testimonios. Los usuarios, la juventud, los jóvenes, los pibes de hoy que acceden a la internet, que pueden acceder a internet lógicamente, y que rastrean cosas de Alorza y la Guardia del Eje, y es increíble que cuando uno postea algo agarra caminos interminables de gente que encima o no lo conoció y se va en elogios, o lo conoció, sí, y comparte situaciones como un ser, viste, de otro planeta que ha contagiado lo que ha tocado. Vamos a pasar 2 canciones, porque nosotros siempre a las 11 de la mañana comenzamos la segunda hora de Condenados al Éxito con Canción de Fogón, y algo que estaba, esto hay que decirlo a veces, Alorza falleció justamente el 31 de agosto de 2009, el disco 13 Canciones para Mandinga iba a salir el 3 de octubre del 2009. Sí. Él, o sea, fallece el mandato, ¿no? O sea, testeando las últimas situaciones de su disco. Y ahí le da el paro cardíaco. Y el punto es este. Cuando yo escuchaba esta canción, ya pensaba en Condenados al Éxito para lo que está cumpliendo. Y se lo comenté. Y me dijo, dale para adelante. Y entonces, desde aquel momento que tuvimos el material, nosotros pasamos a las 11 de la mañana siempre a la Guardia del Eje. Este material es inédito, el que vamos a compartir ahora. Y también vincula a un artista de la cultura popular que excede al tango, mal que le pese al tango, que a veces se piensa que es lo único que hay en Buenos Aires. Existe también la murga porteña. Y los verdaderos artistas rescatan ambas tradiciones que convivieron a lo largo de la historia. No es que nosotros descubrimos nada, lo que sí corremos el velo de la historia oficial del tango, que a veces digo yo, por una cuestión clasista, desprecia a los negros que están en la murga. Van a escuchar que habla del Pitu. El Pitu Frontera es un glosista que tiene, no sé cuánto, pero 29, 28 años. Para quien escucha Fractura Expuesta, es la voz de Fractura Expuesta. Es una de las voces más podridas, o sea, y espectaculares que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Con él hacen Ha Muerto el Carnaval. Y a mí me traen las palabras del Pitu, me traen ese recuerdo de los corsos de cuando éramos chicos, de los corsos de Bransen, de los corsos de acá de La Plata, antes de que los encerraran ahí en el mercado como si fuera una vergüenza, ¿no? El carnaval. Esos corsos donde pasaban los negros por la calle y iban de cada lado un bombo con manguera abriendo el camino, y las comparsas y los foquitos de colores. Esa belleza de los corsos perdidos que esperamos recuperar. El barrio se pone triste porque el corso ya se va. Serpentinas en el pelo, ya se ha muerto el carnaval. Las chicas en los balcones van cerrando el ventanal. Mi amor no tiene esperanza porque ha muerto el carnaval. El barrio se pone triste. El barrio se pone triste porque el corso ya se va. Serpentinas en el peñero, ya se ha muerto el carnaval. Las chicas en los balcones, las chicas en los balcones, van cerrando el ventanal, van cerrando el ventanal. Mi amor no tiene esperanza, porque ha muerto el carnaval. Los foquitos de colores, los foquitos de colores, no nos van a alumbrar, no nos van a alumbrar. Se viene la noche larga, porque ha muerto el carnaval. Las mangueras que descansan ya se quitan el disfraz. Me está secando el alma y porque ha muerto el carnaval. La manguera que descansa, la manguera que descansa, los pibes no mojan más, los pibes no mojan más. Se me está secando el alma porque ha muerto el carnaval. Murga triste que dice: pibas en los balcones, las pibas en los balcones, van cerrando el ventanal, van cerrando el ventanal. Se me muere la esperanza, no te larga porque ha muerto el carnaval. Nina ira ni nararero. El barrio los foquitos de colores, van cerrando el ventanal. Se viene la noche larga, porque ha muerto el carnaval. Arriba Gabo con esa murga. Ha muerto, ya se ha muerto el carnaval. las pibas en los balcones, las pibas en los balcones van cerrando el ventanal, van cerrando el ventanal. Mi amor no tiene esperanza, amor no, porque se ha muerto el carnaval. El barrio se pone triste, el barrio se pone triste, porque el corso ya se va, porque el corso ya se va. Serpentinas en el peguero y ya se ha muerto el carnaval. El barrio se pone triste, el barrio se pone triste, porque el corso ya se va. Bien, este bueno. Es material que no ha salido publicado, lógicamente hay bastante material que quedó trunco de La Guardia Hereje. Él está acompañado justamente con el Pitu, que toca el bandoneón y que es un murguista porteño justamente, y está acompañado por la murga de Los García Arena. El que canta es el glosista de Los García Arena. Cuando dice de Gabo, habla de Gabo, de Malena y de Lucía, que estaban en el baile. Ahí, esto fue el 11 de junio del año 2009 en el Teatro Coliseo Podestá. De esa muestra es el audio que acabamos de compartir, que nos lo cedió la mamá de Jorge, una vez que nosotros lo pasamos de un audio tomado por aire, de una cámara que teníamos, porque justamente ahí también circula este tipo de material que la gente aporta como para sumar al mito de La Guardia Hereje. Cosas para recordar y para desmarcar de Alorza en su corta y a su vez larga trayectoria dentro del tango, el ciclo del Tango Criollo Club, que abrió para los porteños los escenarios de La Plata. Hoy en día el escenario en La Plata está bastante más abierto a la posibilidad de que los grupos vayan para allá y ellos vengan para acá. Él llevó por primera vez al Yotivenco, a Rodrigo Lacerna, a La Chicana y a la Orquesta Típica Fernández Fierro, que nunca había ido a tocar a La Plata. Ajá. Llamativamente, sí. Puso los billetes, los llevó, porque él quería establecer el Hemisferio Bar y su Tango Criollo Club como un centro de acción para, pensado siempre desde la provincia de Buenos Aires. El año pasado, mientras en América Noticias se habla de una juventud perdida, en una placita de Tolosa se congregaron más de 600 personas para homenajearlo a Jorge en la semana previa al día de su cumpleaños, de lo que hubiera sido su cumpleaños. Y bueno, hubo una suelta de globos, hubo un grupo de candombe, en fin, la cultura popular que se congrega para destacar la obra de un artista popular. Y una de las cosas que hubiera estado buenísima que pueda concretar, esto lo cuenta Leo Gianivelli, que es el percusionista de La Guardia Hereje, que ellos dos, o sea Leo y Alorza, iban a recorrer una gira provincial en un carro tirado a caballo por los caminos de tierra de la provincia de Buenos Aires, e iban a llegar tocando su música, no los tangos clásicos, sino los tangos y candombes y milongas que ellos componían, a cada pueblito. Ese era el anhelo, estaban ya averiguando los precios. A lo Cafrune, va. A lo Cafrune, exactamente. Y bueno, eso lógicamente no pudo ser. Su disco 13 canciones para Mandinga es, a mi criterio, fue lo mejor que se publicó en el 2009. Fue un discazo tremendo, de punta a punta. Hay canciones para todos los gustos. No se consigue. Nosotros el año pasado los estuvimos vendiendo aquí a través de los oyentes y se acabaron. Así que para los que están muy con muchas ganas de escucharlo, bueno, se consigue, ustedes saben dónde, y esperemos que en algún momento se pueda volver a editar. Nos despedimos hasta la semana que viene esta columna con, a mi gusto personal, el mejor tema de La Guardia Hereje, que se llama Canción para Mandinga. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así.

Era una cosa manciana, tenía, pero era brillante. Gran tipo. Bueno, un saludo para todos y un recuerdo para el gordo.